Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, empezamos un poquito más tarde, más tarde de lo habitual. Estaba el programa del día de ayer, la grabación, estaba pues corriendo ahorita. Entonces pues para que terminara, pues entramos a esta hora. Pero bueno, aquí estamos y nada más recordándoles que el día de mañana no tendré programa, así que los voy a tener de nuevo el próximo lunes. Nada más para recordarles, mañana viernes 11 de junio 2021 no habrá programa, ¿ok? Y bueno, vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit. Está bien caluroso el día de hoy. A pesar de que las temperaturas máximas no van a estar tan altas como días atrás. En estos momentos tenemos 70 grados, un viento de 9 millas por hora, una visibilidad de 10 millas, humedad de un 21%. El cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima será de 73 grados y mínimas de 50. Para el día de mañana viernes esperan máximas de 81, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, aumenta otro poco las temperaturas, máximas de 90, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 73 grados, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes regresamos con temperaturas altas, máximas de 101 grados, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. La próxima semana les adelanto que va a estar haciendo pues mucho calor. El martes próximo van a estar en 104 las máximas y las mínimas en 74. Entonces va a estar muy, muy caluroso la próxima semana. Así que pues, hay que prepararse muy bien, hidratarse. Sobre todo hidratarse. Muchos piensan que sí están tomando agua, 1, 2, 3 vasitos al día. Y no, tu cuerpo necesita mucho más que eso, recuerden, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos con la reflexión y después de la pausa musical, pues volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

casa, dile que deje la paz. Por favor, embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar. Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad. Tuvo toda la razón para marcharse, lo sé. Como buen guajiro yo, mi falta la pagaré. Ay, oh, olvidarla es imposible. Ay, hombre, oh, esto para mí es terrible. Ay, hombre, oh, sin su amor yo no soy nada. Ay, hombre, oh, qué vacío. See what? Coyote Mix, te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. La matraca. Matraca para abajo, matraca para arriba. Echemos energía.

Todo cambio en la vida siempre es muy constructivo, es el momento óptimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas. En el amor, hoy mismo enfrente la realidad que está viviendo desde hace tiempo en la relación con su alma gemela y deje de hacerse el distraído con lo que está sucediendo. En la riqueza, siempre que aplique la fortaleza y la sabiduría, podrá conseguir la garantía que tanto necesita para emprender ese negocio o proyecto tan deseado por usted. En el bienestar, procure no perder el control fácilmente. Trate de reflexionar y pensar antes de actuar precipitadamente frente a las situaciones que tengan mucho estrés. Para el signo de Tauro, transitará por un momento de crisis personal, ya que querrá romper con viejas estructuras de su vida que le impiden sentirse libre. Deje que todo fluya. En el amor se le ofrecerán interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz. Elija la que más le guste. En la riqueza, concéntrese solamente en sus tareas y no desperdicie energía en temas poco relevantes. Es el momento óptimo para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional. En el bienestar, propóngase organizar mejor su tiempo libre, aplicándolo no solamente para el ocio, sino también para acomodar muchos de sus pensamientos que lo han estado atormentando. Para el signo de Géminis, intente mostrarse más flexible frente a las situaciones que encara el día de hoy. Si se lo propone, de esta manera se le presentarán muchas oportunidades. En el amor, en caso de tener hijos, intente prestarle mayor atención y comparta más tiempo con ellos. En la riqueza, aprenda a no caer en los engaños de las ofertas, cuide mejor su presupuesto. En el bienestar, ya que está más tiempo en su casa, es el momento óptimo para adelgazar y organizarse con las comidas. Encuentre esa dieta que mejor le siente para su vida. Para el signo de Cáncer, intenta aislarse del mundo y sentarse en soledad, pero para reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar de la manera que usted anhela. En el amor, aprenda a conservar las relaciones afectivas que tiene con sus seres queridos. Procure no ser tan arrogante con ellos sin tener una causa que lo justifique. En la riqueza, hoy mismo y sin falta, debe resolver ese trámite económico que tiene pendiente, ya que hace tiempo lo mantiene preocupado. En el bienestar, es el momento óptimo para organizar su hogar y desprenderse de las cosas que ya no son útiles para su vida. Cuenta con el tiempo libre, así que acomódese. Para el signo de Leo, debe tener presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones no siempre son necesariamente sus enemigos. Respete las opiniones de los demás. En el amor, prepárese y esté muy atento, ya que dentro del círculo de sus amistades podrá encontrar el amor de su vida. No deje escapar y conquístelo con sus encantos. En la riqueza, no se oponga a los cambios que sufre. Las nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado desde hace años en su vida profesional. En el bienestar, consulte por la web a un nutricionista cuanto antes, ya que su falta de límites al comer podrían inclinarlo hacia la obesidad. Empiece una dieta más equilibrada. Para el signo de Virgo. Ocasión óptima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las nuevas metas que se propondrá en su vida. En el amor, si siente que sus amistades no son sinceras, profundice y recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas. En la riqueza, antes de realizar algún movimiento con su tarjeta de crédito, intente planear sus futuros gastos. En el bienestar, deje de poner excusas y de automedicarse solo o busque ayuda en las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulaciones que está teniendo desde hace tiempo. Para el signo de Libra, periodo óptimo para poner en marcha ese plan que tiene y accione las tácticas que determinó para cada uno de sus objetivos. No dude y hágalo. En el amor, estará descolocado ante las reacciones abruptas de su pareja. Serénese y escuche sus reclamos y juntos busquen el equilibrio en la relación. En la riqueza, sea más constante en las responsabilidades laborales y de esta manera estará menos presionado. En el bienestar, es el momento ideal para tomarse la vida con calma. Verá que pronto se empieza a equilibrar el cuerpo y el alma. Para el signo de Escorpión. Si pretende sentirse más feliz, use aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorarán las condiciones actuales. En el amor, procure revertir los vínculos desgastados o dése una oportunidad en el amor. En la riqueza, ya es el momento para que madure y tome una determinación en lo profesional o en lo económico. Muchas veces en la vida hay que arriesgarse sabiendo las consecuencias. En el bienestar, siempre que se proponga algo como primer medida, debe intentar organizar mejor sus pensamientos, trate de conservar la calma y deje de lado las obsesiones. Para el signo de Sagitario, se sentirá agobiado por sus responsabilidades, déjese ayudar por la gente que lo quiere, procure aceptar los consejos y recapacitar de los errores. En el amor, motive sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa en el lugar donde trabaja. No se siente inferior, envíele un mensaje. En la riqueza, prepárese y mantenga los ojos bien abiertos durante todo este día, ya que se podría presentar algún contratiempo que puede retrasar y dificultar sus proyectos económicos. En el bienestar, no permita que la agresividad se apodere de usted fácilmente. Si no se controla, podría terminar perdiendo lentamente todo lo que consiguió con mucho esfuerzo. Para el signo de Capricornio, intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde la adolescencia. Es el momento ideal para ampliar las aspiraciones y sueños que tiene guardados. En el amor, deje de buscar la perfección en la pareja porque nunca la encontrará. Esto podría traerle problemas en la relación. En la riqueza, intente darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y para el que no encuentra la solución. En el bienestar, escóndase este día en su hogar, lejos de la rutina y disfrutando de sus seres queridos. Busque alguna película o serie que sea de su agrado y véalo con sus hijos. Para el signo de Acuario, tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigos a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy. En el amor, trate de enfrentar los miedos que últimamente le impiden crecer en su vida amorosa actual. Si es necesario, busque ayuda con un especialista. En la riqueza, alguien cercano le propondrá un proyecto. Intente no responder de inmediato. Piense muy bien si realmente le conviene sumarse a esa propuesta financiera. En el bienestar, entienda que todos los días debe trabajar aún más para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y mente. De lo contrario, su salud sufrirá y no resistirá. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Si se siente insatisfecho internamente, deberá enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aún más gratificado. En el amor, si pretende que su relación amorosa prospere, tendrá que ordenar sus sentimientos al momento de expresarlos a la persona que ama. Poco tiempo verá el cambio. En la riqueza, propóngase modificar ciertas acciones en los objetivos que se ha propuesto y de esta forma empezarán a ser más rentables para su economía. En el bienestar, en este día lo dominará un sentimiento de vacío interior que nunca ha vivido. No se asuste,

Del día de Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con información de ciencia y tecnología. Hoy les voy a hablar acerca de una noticia fuera común que va incluida pues en la ciencia y se trata de el día de hoy, que hay un eclipse anular solar o anillo de fuego y pues se podrá ver el día de hoy, como ya les había comentado creo la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Pues el día de hoy, 10 de junio, el cielo pues va a regalar el primer eclipse solar del año. Ahora entiendo por qué el cambio de temperatura, por qué tanto viento está haciendo ahorita. Ay, me encanta este clima, la verdad. Me encanta el calor y también me encanta que se mezcle así de repente, que no haga tanto calor, que haga... bueno, que esté agradable y que esté haciendo mucho viento, me fascina a mí. Pero bueno, ya me estoy yendo por la tangente, pero pues ahora ya entiendo, ¿no? Cambio en el sol, bueno, no es un cambio en el sol, ¿no? Pero hay un eclipse solar y entonces esto es lo que está causando este cambio de temperatura el día de hoy y el día de mañana. Bueno, me imagino yo, ¿no? Bueno, se trata de este eclipse anular solar, que es un fenómeno que se produce cuando la luna, que está lo más alejada posible de la Tierra, se interpone en nuestro planeta y pues entre el Sol también, ¿no? Al estar tan alejada, no logra cubrir por completo la superficie del Sol. Es como si estuviera más chiquitita, así, o sea, todavía más chica, ¿no? Y por ello, pues, deja ver a su alrededor una suerte de anillo. Ahorita estoy viendo las imágenes de cómo pues se debería de ver y sí se ve padrísimo, ¿no? Es como los espejos, como los las lámparas que ahora usas, ¿no? Cuando te vas a tomar fotografías, ese aro, así más o menos se ve, ¿no? Y bueno, pues este tipo de eclipse ocurre porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra es elíptica. Por eso hay veces que nuestro satélite pues está más alejado de nuestro planeta y parece más pequeño. Según la NASA, estos eclipses suelen ser los más largos, ya que el anillo puede incluso vislumbrarse por más de 10 minutos, aunque en general no duran más de 5 o 6. El eclipse será visible desde partes de Canadá, Groenlandia y Rusia, y el norte de Norteamérica, Europa y Asia podrán ser testigos de un eclipse parcial. El fenómeno comenzará a las 8:12 en el Océano Atlántico y terminará a las 13:11 minutos de China, a la 1:11. Y su duración total será de cerca de 5 horas, pero el momento donde se verá con claridad el anillo de fuego será de 3 minutos y 51 segundos. Así que pues la gente que lo va a poder ver, que va a poder tener esta oportunidad, pues va a poder captarlo durante 3 minutos y 51 segundos. Al igual que con un eclipse parcial, mirarlo directamente sin protección puede dañarte los ojos de forma permanente. Hay mucha gente que dice, no es cierto, sí es cierto, así que tengan mucho cuidado. La gente que va a tener la oportunidad o conocen a alguien y dicen, sí, mi familia está en Groenlandia o está en Canadá o está en Rusia y va a poder verlo, pues recuérdenle que tiene que tener protección en los ojos, esos lentes especiales, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña y había eclipses, de los eclipses buenos, eso que se oscurecía. Recuerdo que los vecinos agarraban sus radiografías, ponían no sé cuántas, 2, 3 radiografías y miraban el eclipse a través de ellas. No sé si era muy saludable eso, pero eso es lo que hacía, ¿no? Para no comprarse, me imagino, lentes. No sé si vendan, me imagino que hoy sí venden, hoy en día han de vender lentes para poder ver los eclipses, ¿no? Pero antes, quién sabe, no creo. Pero bueno, o por lo menos así, tipo comercial, a cualquier persona, pues no creo, ¿no? A los científicos, pues sí, deben de tener. El próximo eclipse solar, que será total, se producirá el 4 de diciembre, así que hay que esperar varios meses más, y será visible desde la Antártida. Y entonces ahí podrán ustedes observarlo. ¿Cómo lo ven? Ahí está. Perfecto. El día de hoy, eclipse anular solar o anillo de fuego. Y bueno, en otra información, y esta ya es de tecnología, usuarios del metro de DC podrán tener su Smart Trip en teléfonos Android. Si tienes tú un teléfono Android, por fin podrás tener tu tarjeta Smart Trip de forma digital. A partir de este martes no tendrás que ir a las máquinas o kioscos, podrás llevarla y recargarla a través de la aplicación de Google Play. Ya el año pasado la agencia de tránsito había habilitado esta herramienta para los usuarios con teléfonos iPhone, y los pasajeros podrán añadir su tarjeta Smart Trip a su celular y usar esta tecnología para pagar por su pasaje en los trenes de metro, los autobuses y las líneas de tránsito regionales, fue lo que informó WMATA. Wamata. Bueno, pues los interesados podrán comprar una tarjeta nueva o añadir una existente a la app, a la aplicación. Lo que dijo el gerente general del sistema de tránsito, Paul Wedefeld, fue lo siguiente. A medida que la región reabre, todos pueden usar la opción sin contacto y utilizar sus teléfonos para subirse en el metro. Y de hecho hay un video para las personas que quieren ver realmente cómo funciona. Ustedes pongan ahí el video del Smart Trip en tu teléfono para que lo puedan ver y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Primero pues hay que descargar la aplicación y transferir pues la tarjeta de Smart Trip a tu teléfono, y ya pues en el video pues te van a dar toda la información que tú necesitas saber. Es un video de tan solo 48 segundos. Bueno, vas a abrir el Google Pay Go, vas a poner tu tarjeta, vas a encontrar el Smart Trip, estoy viendo el video, te estoy traduciendo, vas a agregar el dinero a la tarjeta. Vas a agregar dinero o agregar un pase, la opción, le vas a dar continuar, vas a decidir el valor para que puedas hacerlo, confirmar y bueno, review y confirmar tu compra. Entonces, una vez que ya se hizo la compra, tú ya estás listo para utilizar tu celular, así como cuando vas y pagas pues en alguna tienda, que ya utilizamos el celular, ¿no? Con Google Pay o las otras aplicaciones de iPhone, no sé cuál es, pero es lo mismo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y aparte, en el segmento de Conociendo Tu Meta, te voy a hablar un poquito acerca de la albahaca. Cómo pues te ayuda para tu salud y al mismo tiempo pues para mejorar tu metabolismo. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita el día de hoy y les decía que les iba a hablar sobre la albahaca. La albahaca pues tiene muchos beneficios y es más conocida por el uso gastronómico, ¿no? Donde están cocinando con la albahaca, que también la conocen como aljavega o alavega, albahaca o simum basiliscum, que es el nombre de la familia de Lamiaceae y es nativa de las regiones tropicales de la India, Asia y África. Y bueno, como les digo, nosotros la conocemos más por el uso gastronómico. Tal vez has visto las hojitas. También lo usamos para los tés, ¿verdad? Cuando yo era niña, me daban tecito de albahaca, té de limón, que eran plantas que había en la casa de mi mamá. Que todavía creo hay de la albahaca, no sé si del limón. Que no son las hojas del árbol del limón, del fruto, sino que son otras. Son otras hojas que son pues largas y delgadas, pero que es el té con el que hacen el té de limón. Pero bueno, esta es otra, ¿no? Tiene muchos beneficios que tú puedas consumir el albahaca, no solamente en los alimentos, sino también pues ya sea a través de suplementos o infusiones, ¿no? Uno de los beneficios es de que te ayuda a proteger la piel. Desde tiempos remotos se asoció la albahaca con beneficios para la piel, específicamente su capacidad para disminuir signos de envejecimiento como las arrugas. Y los investigadores creen que esto es posible gracias a la rica cantidad de antioxidantes que posee, que favorecen la elasticidad de la piel y eso ayuda pues a que luzca mucho más joven. También se vinculó esta hierba con un menor riesgo de acné. Otro de los beneficios que tú puedes tener al consumir la albahaca es que es antimicrobiana. Distintos estudios encontraron que la albahaca tiene importantes propiedades antimicrobianas que son capaces no solo de inhibir el crecimiento de bacterias que afectan a la piel, sino otras como Vibrio cholerae, que es la cólera, la otra bacteria que le llaman Escherichia coli, Listeria monocytogenes, que es listeriosis, y géneros de ella como la Shigella o la Staphylococcus. Esas son las bacterias, así que entonces voy a tener que consumir más la albahaca. Yo tenía mi plantita nada más para estarlo oliendo, pero no la estaba usando. Pues hay que usarla, ¿no? Miren, si la hubiera consumido el año pasado en lugar de haberla tenido en la maceta, pues no me hubiera enfermado de la bacteria que me enfermé. Pero bueno, ya, eso es tiempo pasado, ¿no? Es antiinflamatoria también. Es un mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo, la inflamación. Entonces, cuando se vuelve crónica, puede causar muchos problemas. Entonces, la albahaca puede ayudar a contrarrestar esta condición debido a la presencia de eugenol, que es un compuesto antiinflamatorio capaz de disminuir la hinchazón y aliviar el dolor. Así que si tú estás inflamado, a tomar tecito de albahaca. O si te inyectaron ya la vacuna contra el COVID y te sientes inflamado, pues yo creo que te va a ayudar este tecito, ¿no? O una ensaladita que tenga albahaca. También es anticancerígeno. Ciertos fitoquímicos en albahaca, como el ácido carnósico, ácido rosamarínico, la pigenina y el eugenol, parecen reducir la proliferación de células cancerosas. Sin embargo, los científicos necesitan profundizar sus estudios para comprender los mecanismos detrás de esta relación. Es antioxidante. Gracias a su gran cantidad de antioxidantes, la albahaca resulta útil para diferentes condiciones. Entre ellas se destaca una reducción del azúcar en la sangre, ayudando a controlar la diabetes, menor riesgo oxidativo, mejor función hepática, prevención del síndrome metabólico y una estimulación del sistema inmunitario. Así que tiene muchísimos beneficios, así que pues hay que ponerla en la lista del supermercado para que compres albahaca o que compres la semillita y pues la tengas en tu casa, ¿no? Que la siembres. También es buena para el corazón. Se cree que esta hierba sirve para cuidar la salud cardiovascular debido a que posee importantes niveles de betacaroteno, que es un poderoso antioxidante capaz de evitar el daño que provocan los radicales libres sobre las estructuras celulares sanas. Y también tiene otras bondades. Algunos estudios asociaron el consumo regular de albahaca con una mejor circulación sanguínea y una disminución en los problemas de sueño. Los expertos creen que esto es posible gracias a su rico contenido de magnesio. Desde la medicina tradicional también se utiliza como afrodisíaco para tratar los dolores de cabeza y para aumentar el estado de alerta. Así que ya escucharon todos los beneficios que tiene la albahaca. Tampoco pues se van a poner a comer toda la albahaca ahorita que no se han comido o tomado en té, porque también en exceso cualquier tipo de suplemento pues puede provocar diferentes reacciones, como problemas cutáneos, como problemas digestivos, como dolor de cabeza e intoxicación. Así que no se recomienda su consumo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia para evitar problemas. Así que hay que consultar a un profesional de salud antes de que tú vayas a utilizarlo, ¿no? Porque ya sabemos que todos los cuerpos son diferentes en ese sentido. Entonces te puede hacer, como te puede hacer muy bien, te puede hacer muy mal. Entonces hay que consultarlo antes con un médico. Y bueno, con esto vamos a pasar directamente con el tema y vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a mejorar el metabolismo tomando tecito de albahaca o consumiéndolo en las ensaladas. Hay una ensalada que a mí me encanta, que la venden en una tienda de aquí, un supermercado, y la ensalada es Chicken Caprese, creo que es Caprese. Es una ensalada y es muy rica. Tiene un aderezo que yo pienso que es con albahaca o es el pesto que le llaman. No estoy segura si es el pesto o es la combinación, pero está deliciosa. Si tienen la oportunidad de hacerla, de prepararla, de comerla en algún momento, háganlo. Y pues para que disfruten de esa ensaladita que después de, voy a tratar de hacerla, voy a investigar muy bien cuáles son los ingredientes de ese aderezo. Si es el pesto, pues es el pesto, ¿no? Y si no, pues si es albahaca con algo más, pues voy a tratar de conseguir los ingredientes y ya después se los daré, porque la verdad está muy rica y muy muy saludable. Es solamente pollo como al grill, con espinacas y otras hierbas naturales. Me imagino que es arúgula, no sé, la verdad son otras hojas, no tanto espinacas. Son hojas diferentes, verdes también, pues llenas de magnesio y llenas de potasio, con tomatitos de esos cherries, de esos chiquitos, y champiñones y pues el aderezo. Está riquísima. Y también trae ejotes. está deliciosa. Bueno, vámonos ahora sí con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya vamos a comenzar. Thank you. 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 18 y ya es el último apartado de este capítulo. El próximo lunes, si Dios quiere, vamos a comenzar con el capítulo 19 y con el apartado número 1. Por el momento hoy nos toca el apartado número 9, que se titula Los dos mundos. El capítulo 18 nos ha hablado durante todo este segmento del capítulo sobre el final del sueño. Así que hoy en este apartado de los dos mundos, pues nos va a quedar muy claro en qué mundo queremos seguir, ¿no? Les voy a leer el primer párrafo. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía. Pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda porque en su demencia cree que Él es el Hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante del reino que estableció, aparte para forzarlo mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña parte que crees haberle robado al cielo. Devuélvesela. El cielo no la ha perdido, pero tú has perdido de vista al cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde tú la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios, completo y santo, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. Entonces les leí el primer párrafo, que está muy extenso, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena recordar lo que se nos está diciendo. Vale la pena recordar de que aquí se nos dice que nosotros estamos completos, que tú eres un hijo santo, que en ti está la luz, que en ti está la santidad. Así que no vamos a seguir en la oscuridad ni vamos a seguir en la culpabilidad. Vamos a llevar de la oscuridad, la vamos a llevar a la luz, y de la culpabilidad a la santidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primeramente perdonando a nuestros hermanos. Ya es el momento de que el día de hoy digas, ok, no he podido, pero hoy me decido a perdonar. ¿Qué voy a perdonar? Voy a perdonar todas las ideas que tengo acerca de la persona que no puedo perdonar. Perdonarlas es, ok, las voy a desaparecer, las voy a desvanecer de mi mente, por lo menos no las voy a escuchar ya. Si me dicen una idea en mi mente que esa persona me hizo esto, me hizo lo otro, hoy no las voy a escuchar. Hoy dedícate a no escuchar esos pensamientos. No te lo está diciendo alguien más, no es de que alguien más debes decir, ah, no voy a escuchar a la persona que me dice que esta persona habla de mí. No vas a escuchar las ideas, los pensamientos que tú tienes acerca de ellos. Si viene alguien y te cuenta algo, también te puedes tomar un momento y decir, ¿sabes qué? Hoy no. Hoy no me hables. Hoy no me hables de esta persona. Y desde este momento tú puedes vaciar tu mente de esos pensamientos que no te llenan de gozo, que no te llenan de dicha. Lo ideal es que lo hagas en todo momento, ¿no? Pero yo sé que a todos se nos va el momento de tranquilidad cuando nos creemos el papel, el personaje que creemos ser, ¿no? Y cuando creemos que las otras personas tienen otros papeles y otros personajes. Entonces, por el momento yo lo único que estoy pidiendo es este instante. En este instante te pido que no te creas eso que te estás diciendo de alguien más o lo que te estás diciendo de ti. Que no te mantengas separado, sino que te mantengas unido. Que no te mantengas en la oscuridad, sino que te mantengas en la luz. Ayer se nos hablaba del pequeño jardín. se nos hablaba de la importancia que le damos al cuerpo y pues que todos nuestros problemas es cuando nos identificamos con el cuerpo, ¿no? Con un personaje. Entonces hoy vamos a recordar lo mismo. Para estar en este pequeño jardín, pues tenemos que liberarnos de muchas ideas que hemos estado trayendo desde nuestro pasado, que las hemos estado reciclando una y otra vez. Tal vez uno dice, ay no, qué flojera reciclar en la casa esto, separar todo esto, y nosotros lo hacemos constantemente con nuestra mente, con todos esos recuerdos que hay, que únicamente son ideas, recuerdos es igual a ideas. Y todo eso viene de un pasado, que es una ilusión. ¿Qué es? Que no está aquí. Es algo que ya no está aquí. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a conducir por el camino de la verdad, de la tranquilidad, de la paz, de la luz. Ese camino en el que tú sabes que te encuentras a salvo. Ese camino en el que nada te distrae, en el que no puedes sentir miedo, ni temor, ni ira, ni nada, porque sabes que vas seguro, porque sabes que vas a salvo. Hay un círculo de amor en el que tú te sientes pues amado por todo y amas a todo, el todo por el todo, ¿no? Y hay otro círculo que tal vez es todo lo contrario al amor, es el círculo de temor. Y ese círculo de temor yace justo debajo del nivel que los ojos del cuerpo perciben y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. En ese mundo es ahí donde se encuentran todas las ilusiones, todos esos pensamientos distorsionados, todos los ataques de mentes, toda la furia, toda la venganza, la traición. ¿Por qué? Porque ahí se concibieron con el propósito de conservar la culpabilidad. Mientras nosotros sigamos creyendo en la culpabilidad, seguimos entonces creyendo que el mundo pues es oscuro, que el mundo es sombrío, que en el mundo pues te tienes que defender en este mundo. Es un mundo oscuro. Y tal vez nosotros no lo vemos con esa, con ese matiz, ¿no? Es un mundo de soledad. Ahí hay cortinas muy pesadas y oscuras que tú piensas que no las puedes mover hacia la luz. Ahí es donde el cuerpo sigue pensando, tu mente sigue pensando que es mensajero de la culpabilidad. Y mientras uno sigue creyendo en la culpabilidad, pues va a seguir pensando que la culpabilidad es real. Pero cuando tú te despiertas, te das cuenta de que la culpabilidad es una ilusión. Esa culpabilidad, cuando estamos en este otro mundo, creyéndonos todo esto, parece que es algo muy denso. Algo que tú no puedes desvanecer. Algo que está ahí, ha estado y estará en tu mente. Y eso lo hace, ¿por qué? Porque estás pensando a través del ego. Pero es muy delgado, es muy transparente. Cuando tú te despiertas, te das cuenta de que no es pesado. De que la luz puede atravesar a través de esta nube que tú estabas viendo. Y ante la luz, pues se cae ese frágil velo, ese velo que hemos hablado en muchos apartados. Te quitas el velo. Imagínate que de repente pues tú ves todo borroso porque usas lentes y entonces no encuentras tus lentes. Entonces no puedes enfocar bien, ¿verdad? Te tallas los ojos, te acercas más a las cosas para poder ver un poquito más claro. Pero igual, sigues viendo borroso, sigues viendo distorsionado. Finalmente encuentras los lentes, están ahí, te los pones y ya ves todo con claridad. Y dices, ah, esto era, esto que me estaba dando miedo y que pensé que era un fantasma, pues no es un fantasma. Es la sombra de un árbol, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo mismo pasa, ¿no? Cuando estás acostado o ya apagaste las luces de tu casa y de repente empiezas a ver, no sé, alguna forma, te empieza a dar miedo, prendes la luz y te das cuenta que era un mono de peluche o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás viendo con claridad. Entonces, en la oscuridad vamos a temer, en la oscuridad vamos a juzgar, vamos a sentirnos atacados. Pero cuando tú enciendes la luz, ¡ah! Te das cuenta de que era toda una imagen, era tu imaginación. Este mundo es el mundo de la luz. Este círculo de luminosidad es el mundo real. Aquí la culpabilidad se topa con el perdón. Si tú dices, es que no puedo, no quiero perdonar. Ok, está bien. Pero recuerda que te puedes sentir liberado cuando tú perdonas. Ya sabemos que la otra persona a la que no quieres perdonar no es la que sufre, eres tú. ¿Por qué? Porque traes muchos hilos. Es como si fuera una bola de estambre toda llena de nudos. Y esa bola de estambre pues te pertenece a ti. Y no la quieres desatar. No quieres dejar que el hilo fluya sin nudos. Sin ahí todo el desastre que se hace. Pero es tu elección. Tú decides si lo desatas y lo dejas bien, fluyendo. O quieres conservar esas ideas, esos nudos en tu vida. Si quieres dejar de lado todos esos momentos sombríos y pesados. Si quieres dejar a un lado la culpabilidad, entonces es el momento de que veas la vida con amor, que perdones, que veas que hay pureza y amor en esa persona, en ese momento, en esa situación. El perdón hace que todo sea bello, pero no puede crear. Es la fuente de la curación, el emisario del amor, pero no es su fuente. Se te conduce ahí para que Dios mismo pueda dar el paso final sin impedimentos, pues ahí nada se opone al amor, sino que le permite ser lo que es. En este lugar es donde está la fuente de la luz. Allí, en esta fuente de la luz, nada se percibe, se perdona o se transforma, sino que simplemente se conoce. Es cuando tú reconoces la verdad, entonces no hay necesidad de perdonar, no hay necesidad de ponerte a pensar, ah, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amarte, tengo que amarme, porque ahí reconoces lo que es la verdad. Cuando alguien sabe algo, pues no se pone a discutir, ¿verdad? Cuando alguien sabe la verdad, si alguien te dice, tú te llamas Lolita, no, me llamo Janet, no, tú te llamas Lolita, ok. Cuando tú sabes que no es verdad eso, simplemente conoces, ¿no? No te pones a discutir. No ves una discusión. Entonces, este curso nos va a conducir al conocimiento. Pero el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real, más allá del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá de él, pero de una manera diferente. Allí es donde acaba el aprendizaje y ahí comienza Dios, pues el aprendizaje termina ante aquel que es el completo, que es completo donde Él mismo comienza y donde no hay final. Muchas veces podemos pensar nosotros que para alcanzar este nivel de paz o de tranquilidad, pues necesitamos de mucho sacrificio, y es al contrario. El sacrificio es el que estamos nosotros teniendo ahorita, el que estamos creando a través de todas estas ideas. La relación que tienes tú con tus hermanos, con la gente que está en tu vida, es la que te va a recordar si estás despierto o estás dormida, si estás en el mundo oscuro o en el mundo de la luz. ¿Cómo ves a las personas en tu vida? ¿Los ves en la luz? ¿O los ves con la culpa, con miedo, con ira? Dios nos recuerda que todos estamos a salvo, que podemos estar en este maravilloso mundo de luz, de amor, de perdón. Pero para ello, pues, Él necesita de nosotros. Necesita que nosotros, pues, nos pongamos los lentes para enfocar bien, o encendamos la luz para ver con claridad, ¿no? Y no creer que lo que estamos viendo en la oscuridad es lo real. O cuando tienes problemas de vista y estás viendo todo borroso, sin lentes, pues es la realidad. No, no es así. Ponte los lentes, enciende la luz. Es una metáfora, obviamente, ¿no? Pero recuerda que tú estás sano y salvo. Y el perdón deshace únicamente lo que no es verdad, despejando las sombras del mundo y conduciéndolo sano y salvo dentro de su dulzura al mundo luminoso de la nueva y diáfana percepción. Allí se encuentra tu propósito ahora, y es allí donde te aguarda la paz. Y bueno, con este maravilloso apartado vamos a pasar a la lección. Como les digo, mañana no tendremos programa, así que van a tener oportunidad de aplicar nuevamente la lección del día de hoy. Y el próximo lunes, si Dios quiere, empezaremos con el capítulo 19, que nos habla sobre la consecución de la paz. Que ahí va, que ahí es donde nos quedamos, ¿no? Ahí es donde te guarda la paz. Fue lo último que les leí y es lo que va a seguir. Entonces, vámonos al ejercicio. Hoy la lección es la 148. Recuerden que el ejercicio principal es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y la 135 y 136. Si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Entonces, nuevamente, si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Son muy profundas estas lecciones. Los invito, si tienen el libro, a que lean completo el 135 y 136 para que puedan recordar, ¿no?, que si nos estamos defendiendo es porque pensamos que hemos sido atacados. Y si somos atacados, pues nos vamos a defender. ¿Por qué? Porque estamos creyendo eso. Pero si yo no me defiendo, acepto que no soy atacado por nadie. Si yo no ataco, tampoco nadie se va a sentir con esas ganas de defenderse, ¿no? Y recordándonos que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean diferentes. Nos está pasando algo y decimos: estoy enfermo de esto. Y no vemos más allá de lo que se nos ha dicho un doctor, o lo que nos está diciendo, o los síntomas que estamos teniendo. Hay que ver más allá Y el ver más allá es aceptar lo que la vida nos está dando. ¿Para qué? Para que podamos reconocer que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Si yo estoy viviendo la situación que esté viviendo, lo que yo puedo hacer es vivirla, aceptarla, no rechazarla, porque en el rechazo, cuando yo estoy rechazando, estoy pensando que esto no es bueno, que es malo, que es falso. Y cuando pensamos esto, entonces pues nuestra mente está: estoy enfermo, tengo esto, tengo esto otro, pero no tengo esto y quisiera tener esto. Entonces, hoy vamos a recordar que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, que si me defiendo es porque he sido atacado y que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Si tú ya conoces la verdad, entonces libérate. No estás enfermo, no estás enferma. Tienes un poder inmenso, una luz hermosa que te está recordando que si ahorita estás despierto, entonces vive despierto. No juzgues tu momento, no juzgues lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Vive tu momento. Ve más allá de lo que tú estás sintiendo. Ve más allá de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás escuchando, de lo que tú estás palpando. Ve más allá. No es nada más este pequeño entorno o este cuerpo en el que estás lo que tú estás siendo. Eres más que eso. Bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Recuerden aplicar pues los ejercicios en cada hora. Estaba viendo que tal vez estoy en el repaso, ¿no? De la primera parte del cuarto repaso y quedan dos pendientes. No sé si me habré equivocado y estos dos debimos de haberlos terminado hoy. Si fuese así, entonces la lección del día de hoy sería: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios y aceptaré la expiación para mí mismo. La salvación es lo único que cura. Pero bueno, vamos a quedarnos así con lo que ya les di, ¿no? Vámonos con la reflexión del día. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. La reflexión se titula Recuerda. Recuerda que hay tristezas que son como el cauce de los ríos. Se deslizan suaves y bajan por tu vida sin detenerse ante los obstáculos, para luego desembocar en las playas de tu futura alegría. Cuando notas que tu mirada pierde el brillo como el atardecer,

9:20, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de esta semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Recuerden que el día mañana, viernes 11 de junio 2021, no tendremos programa, ¿ok? Y los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8. Programa en vivo, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Está pendiente, aún no sé si hoy se va a hacer el programa de coaching empresarial con Irma a las 5 de la tarde. Así que pues ahí les estaré avisando a través de la página de Facebook. O sea que ahí chequen si va a haber programa o no. Nos pueden encontrar en Facebook como Sexy Love Radio y los invitamos a que nos den un like. Y pues si nos quieren escribir algo también, con mucho gusto nosotros recibiremos sus comentarios. Y en la página de la radio www.sexyloveradio.com también ahí nos pueden escuchar, nos pueden escribir en la página principal, se van hasta abajo y ahí está el chat de Facebook, o en la pestaña contáctanos también nos pueden mandar un mensajito. Bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.